Hola, ¿cómo estás? Vamos a comenzar con estos ejercicios de apertura mental, donde vamos a trabajar el enfoque mental a través de ciertos ejercicios que nos van a permitir o me van a permitir poder entrar y ayudarte a programar tu mente subconsciente y emitir ondas de atracción positiva. Vamos a comenzar, quiero que estés sentado en un lugar cómodo donde nadie pueda distraerte. Quiero que apagues los celulares, si podés y me permitís, quiero que pongas las manos sobre los muslos, hacia abajo. Quiero que aflojes los hombros, que muevas primero los brazos. Quiero que pongas las manos sobre los muslos. Quiero que tomes una posición sentado donde tu columna vertebral esté derecha, bien derecha, en una silla. O si puedes estar en posición acostado, escuchando mi voz. Estos van a ser ejercicios que primero son para conectarnos y para que pueda llegar yo a tu mente más profunda, que me dejes guiarte a poder ayudarte a biodescodificar, a reprogramar, a sentir esa fuerza interior que fluye en ti y que yo también tengo y que tú también tienes. Quiero que comencemos con este ejercicio sentados, quiero que enfrentemos las manos y quiero que tomes mucha atención a la distancia de una palma a la otra, más o menos 10 centímetros. Quiero que relajes los hombros y quiero que lentamente cierres los ojos, hagas una respiración profunda y que te recuerdes la distancia que había de esos 10 centímetros con los ojos cerrados, de una palma a la otra. Y vamos a mentalizarnos y vamos a usar el poder de tu imaginación. Lentamente quiero que te enfoques en mi voz, que te relajes, de que mi voz te vaya generando relajación y la intención de estar enfocado en la distancia que sentíamos de una mano a la otra, más o menos aproximadamente de 10 centímetros, y que visualices en cada mano un imán positivo y negativo, y que sientes una gran fuerza de atracción de una mano a la otra, y que lentamente a través de la respiración profunda, inhalas profundo por nariz, exhalas por boca, sientes que ese imán que hay en cada palma de tu mano, en el centro de cada palma de tu mano, comienza a atraer una palma con la otra como una fuerza magnética que se atraen, y como tu imaginación es muy potente y tienes una gran fuerza, una gran energía interior, sientes que las manos comienzan a atraerse, sientes que se acorta esa distancia que sentías de 10 centímetros, parece que hay una fuerza externa que hace que tus manos se vuelvan magnéticas, ese magneto que hay en tus manos atrae una con la otra y sentimos que se acorta esa distancia y sentimos que nuestras manos se vuelven magnéticas una con la otra y resulta que sentimos que parece que hay una fuerza que hace que nuestras manos se junten, parece que hubiera otras manos que hacen que nuestras manos se junten una con la otra, hay una fuerza de atracción, de magnetismo, y cuando sientas que tus manos se tocan, quiero que sientas con total sensibilidad, con total percepción de que te encuentras relajado, que tus manos se están juntando una con la otra. Siente mi voz, es muy intensa la sensación que sentimos de atracción. Una con la otra se atraen y cuando se toquen, quiero que sí, abras lentamente los ojos y te vas a sorprender de lo poderosa que es tu imaginación. Porque tus manos se atrayeron como dos magnetos. Y este es un ejercicio que se usa en las hipnosis regresivas, donde nos permite ver el poder de nuestra imaginación, ver el poder de nuestra mente, porque si nosotros nos focalizamos, si nosotros imaginamos, si nosotros logramos comprender que nuestra mente trabaja por imágenes y que cuando visualizamos dentro de nosotros mismos esa fuerza de atracción, cuando nosotros nos focalizamos en las metas, cuando nos ponemos objetivos claros, si no nos perdemos en el camino a través de la disciplina vence a la inteligencia, si logramos disciplinar nuestra mente, esas metas y esos sueños y esos objetivos que estás buscando para sentirte bien, para sentirte feliz, para sentirte sano, para sentirte positivo, exitoso, para traer más dinero a tu vida, para salir de las deudas, se van a manifestar en tu vida. Y por eso vamos a hacer una hipnosis regresiva, no es una meditación guiada, es una hipnosis, y necesito que asientas con tu cabeza antes de comenzar, si estás dispuesto a que te guíe en esta hipnosis regresiva, para que me permitas entrar en tu mente subconsciente y ayudarte a generar semillas de positividad y atracción y lograr esas metas que tanto buscas manifestar en tu vida. Si asientes con la cabeza, y me imagino que se siente muy bien decir que sí, sí, Sensei, estoy dispuesto a que me guíe en esta hipnosis regresiva, vamos a comenzar. Quiero que pongas tus manos sobre los muslos sentado, o ahora sí puedes tomar una posición totalmente acostado, donde vamos a comenzar con esta hipnosis regresiva.